las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Me han preguntado varias personicas si peligrosicas para las másicas son las cancionicas agitadóricas ay que pregúntica más infantílica. Solo un piñúflico la formuládica pa mis adéntricos y momentárica. Le ha contestado al preguntónico cuando la guática pide comídica, pone al cristiánico firme y guerrérico con sus poróticos y sus ebólicas. No hay regimiéntico que les deténgica si tienen hámbrica los populáricos. Preguntadónicos, partididísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los vérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballarádicos, almibarádicos, almibarádicos, mi. Le echan carbónico al inocéntico y arrellanádicos en los sillónicos, cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montárlicas no hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico, jamás cumplídico, es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpita, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una pregúntica de unos graciósicos. Y más no cántico, porque no quiérico. Tengo flojérica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos, en el corpiñico. Hemos escuchado el poema seleccionado para hoy, Mazúrquica Modérnica, de Violeta Parra. Nuestra querida Violeta Parra. Nace el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico, provincia de Ñuble. Su padre, profesor de música, Nicanor Parra, y Clarisa Sandoval, su madre campesina y cantora también. A los 15 años, Violeta y su familia viajan a Chillán para luego ir a Santiago buscando mejores condiciones de trabajo y de vida. Ingresa a la escuela normal y comienza a estudiar canto y guitarra. Graba sus primeras canciones de raigambre folclórica. Realiza un importantísimo trabajo de recopilación del folclore tradicional chileno. Graba sus primeros discos y da comienzo a su importante trayectoria en la rama del canto y la guitarra. Viaja a Europa en el año 1962. Violeta Parra también era escultora, arpillerista y pintora. Realiza exposiciones en el Museo de las Artes Decorativas del Palacio del Louvre, siendo la primera artista latinoamericana que expone individualmente en el museo mencionado. Su obra musical y poética rescata con frescura el folclore popular chileno y lo proyecta en una dimensión trágica y a la vez esperanzadora, dejando en sus canciones y letras un legado invalorable para la cultura de nuestros pueblos. Además, su obra posee una centralidad expresiva con un discurso irónico y desenfadado, dirigido a satirizar los lenguajes y costumbres de las clases dominantes, como así también a mostrar en tono grave las condiciones de vida de los parias de la tierra y principalmente de su tierra natal. Entre 1957 y 1958 escribe un libro autobiográfico titulado Décimas, autobiografía en verso, editado 3 años después de su muerte por la editorial Pomaire y reeditado en 2012 por Sudamericana. Estas ediciones incluyen presentaciones de Pablo Neruda, Nicanor Parra y Pablo Roca. En sus décimas nos dice Violeta: igual que jardín de flores se ven los campos sembrados, de versos tan delicados que son perfectos primores, ellos cantan los dolores llenos de fe y esperanzas. No pierde la oportunidad, a pesar de ser un libro autobiográfico, de seguir mostrando las penurias y la rebeldía por querer modificarlas. Alborotos piden mudanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, voy siguiendo estas andanzas. Parte de sus décimas serían luego interpretadas por artistas como Patricio Mans, Los Bunkers e Inti Illimani, de quien recordamos La exiliada del sur. En sus obras pictóricas se destaca el machitún, óleo sobre madera, donde muestra un ceremonial mapuche, y el bordado en arpillera contra la guerra. Muere de soledad, tal vez, en La Reina, Santiago de Chile, un 5 de febrero de 1967. O mejor, preferimos pensar que fue buscando felicidad, que se perdió en la viña, cantando: cuando me pierdo en la viña, yo soy la feliz Violeta. Ella se perdió, pero nosotros la ganamos para siempre, dando gracias a la vida por haberla compartido. Nuestra querida Violeta Parra. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Con rasuro, con la norte, la barca echó el algimiento, llorando estoy. Sea con hambre, con sueño, me voy, me voy. Del monte viene el pellín que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. Coquema el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papa las manos de algún islera. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navega lunas enteras, me voy, me voy. Chupando su matecito, o bien su pescado seco, acurrucado en su lancha, va meditando el islero. No sabe que hay otro mundo, de raso y de terciopelo, llorando estoy. Que se burla del infierno, me voy, me voy. Su carguita de leña que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar su tormento. Y hasta su cabo de vela para alumbrar su recuerdo, llorando estoy. Según el favor del viento, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni crédito. Tamango lleva sus pies, mil caullantes y su cuerpo. Pellín para calentarse, el frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, nos cantaba Mercedes Sosa en esa hermosa versión del tema de Violeta Parra, y que también entonaba Gabriel Pérez, entusiasmado todavía con... Bienvenidas y bienvenidos a este espacio comunicacional del Comité de Solidaridad Latinoamericana, A Desalambrar, nuestro programa número 132. 132. Nos ha agarrado la inflación. Como todos los miércoles de Radio Comunitaria La Mosquitera, estamos aquí para todas las patrias de nuestra América. Hoy comenzamos homenajeando a Violeta Parra, cantautora y multifacética, artista popular nacida en Chile, como nos recordaba recién nuestro compañero Gabriel Pérez, pero adoptada por toda la patria grande. queremos sumar a este recuerdo a otra gran mujer latinoamericana, como es nuestra querida Mercedes Sosa, nacida en Argentina, porque ambas mujeres las ha unido no solo su actividad artística comprometida con sus pueblos, sino también, por esas paradojas de los almanaques, también una fecha, un día. El 4 de octubre nació Violeta Parra, hace 105 años, y un 4 de octubre murió la Negra Sosa, hace 13 años. Pero más allá de esta casual coincidencia, está el hecho de que Mercedes Sosa fue una de las primeras cantoras populares que valorizó y redimensionó la obra de Violeta Parra y la interpretación de sus temas más clásicos en el año 1971, llamado simplemente Homenaje a Violeta Parra, significó una gran plataforma para que la obra musical de Violeta trascendiera en América y en el mundo. Así que muchas gracias, Gabriel, por esas palabras tan significativas sobre la Viole, y también agradecemos a Gabriela por la selección musical para este programa, inspirada en estas dos grandes expresiones de la cultura popular emancipadora de nuestra América. Aprovechamos de enviar un saludo también afectuoso a toda la familia Croce Martínez, o Martínez Croce, según las circunstancias, compañeros nuestros de militancia, para que afronten este triste momento por el cual están pasando, razón por la cual no está hoy Alicia con nosotros en el estudio. Así que aquí estamos, nosotros, solamente nosotros. Gabriel, Alfredo y Daniel, junto con Nicolás y Gabriela del otro lado del vidrio, maniobrando las perillas y todos los artefactos que hacen posible que seamos escuchados. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, empezando con Violeta, quien tiene una poesía, un arte tan punzante en esta, y que hace tanto sentido en esta América convulsionada, y parte de lo que vamos a hablar hoy en el programa respecto a las distintas conflictividades sociales, el canto a los estudiantes. Así que eso, bueno, saludar a todos quienes... Ajá, Arauco tiene una pena. Y la mazúrquica que leí recién Gabriel, que también está referida. Así es, así que muy buen comienzo con Violeta, homenajeándola en este programa del Comité de Solidaridad. Así que saludar a todos quienes están al otro lado, escuchando, informándose y generando opinión crítica. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Acordándome de... Me han mandado una carta. La carta de... Ah, la carta de Violeta. Otro la tema carta de Violeta Parra, también emblemático. Un emblemático. Uh-huh. Bueno. Las vías de comunicación para quienes quieran... De comunicación tenemos el 261-7465-759. Esperamos los comentarios. Y nos pueden seguir en las redes sociales como facebook.com, Comité de Solidaridad Latinoamericana. Muy bien. Gabriel, bueno, ya te presento. Ya estuvo. Hiciste la apertura, sí, así que... Muchas gracias. Y hoy nos va a poder acusar de sobreexplotación, porque preparaste el noticiero. Sí, también. Para no robar mucho tiempo tampoco... Vamos a tener que aumentar el sueldo. No expropiar tanto tiempo del discurso. Solamente decir, bueno, que elegí el poema justo en un momento en que estamos viviendo un conflicto importante en el sur con el pueblo mapuche. Y bueno, pensando en que, leyendo una noticia ahí de... Una ex ministra de Seguridad ha pedido que el pueblo mapuche sea declarado organización terrorista. A ella, a Patricia Bullrich, le dedico muy personalmente el poema leído. Muy bien. Vamos entonces al noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. La esperada victoria en primera vuelta de Luis Inácio Lula da Silva no pudo ser, por un estrecho margen porcentual, ya que obtuvo un 48,43% de los votos con el 100% de las mesas escrutadas, seguido por el derechista Jair Bolsonaro, que obtuvo un sorprendente 43,20%. El cierre de la votación arrojó estos resultados. Lula, PT y sus aliados, 57.259.405 votos, 48,43%. Bolsonaro, PL y aliados, 51.072.234 votos, 43,20% de los votos. Simón Tebet, MDB, 4.915.420 votos, 4,16%. Ciro Gómez, PDT, 3.599.953 votos, 3,04%. Con estos resultados se va a segunda vuelta, que ha de celebrarse dentro de 4 semanas, el 30 de octubre de este año, cuando deban volver a medirse el expresidente Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar, resulta llamativo un nuevo y estrepitoso fracaso de la mayoría de las encuestas, que daban una diferencia muy superior entre los 13 y los 8 puntos a favor de Luis Inácio Lula da Silva, que se terminó imponiendo por un margen mucho más estrecho, que apenas llega a los 5 puntos porcentuales. Perú. El sistema judicial peruano, por medio del juez Víctor Zúñiga, rechazó el pedido de Keiko Fujimori para que las causas por lavado de activos y obstrucción de la justicia en su contra, de su hermano Kenji y sus cómplices, sean archivadas. Los abogados defensores de la ex candidata a la presidencia de Perú sostienen que no hubo lavado de activos. Sin embargo, el dinero no fue declarado al organismo electoral y además queda en pie el cargo de obstrucción a la justicia, donde Keiko y su hermano habrían disfrazado el lavado de fondos dispersándolos y haciéndolos figurar como si fueran contribuciones ciudadanas de montos menores. Chile. El TPP-11, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, considerado prioritario por los grandes grupos empresariales, corporaciones transnacionales, y que restringe el rango de acción del Estado en sus políticas soberanas, sigue sobre el tapete de la discusión en el Senado. Se esperaba un retiro del mismo por parte del presidente Boric, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 132 del reglamento del Senado. Sin embargo, dicho retiro no se dio, lo cual originó un intenso debate en el seno de la coalición gobernante. Boric solamente postergó una semana el tratamiento, según sus dichos, para profundizar la discusión. Incluso admitió en una nota del diario La Tercera que puede haber sido un error dicha postergación. Argentina. La Cámara de Diputados, a instancias de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, suspendió nuevamente el tratamiento en comisiones para dictamen de la Ley de Humedales. Solamente los diputados nacionales Leonardo Grosso, del Frente de Todos, Enrique Esteves, del Socialismo, Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, y Miriam Breckman, de la Izquierda, cuestionaron esta nueva dilación de una ley fundamental para el cuidado de nuestros ecosistemas naturales. La decisión fue tomada en un todo de acuerdo, tanto por el oficialismo, representado por el Frente de Todos, como así también por la oposición de Juntos por el Cambio, tras ceder a las presiones de grupos empresarios y varios gobernadores. Con la firma de los presidentes de bloque, se solicitó se fije una nueva fecha, para la continuidad del debate, con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales. Esta nueva dilación puso otra vez en vilo a las organizaciones de base ambientalistas, que siguen en las calles reclamando el tratamiento y sanción de esta ley antes de que sea demasiado tarde. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad en la voz de Gabriel Pérez, que ha estado sobreexplotado en esta ocasión. Alguna vez le tenía que tocar, para algo se jubiló. Y ahora vamos a comentar algo las noticias y sobre todo lo que pasó en Brasil con esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, legislativas, gobernadores y no sé qué. Elegían como casi 30.000 candidatos. Sí, pero lo fundamental fue la elección presidencial y este resultado que para muchos fue una sorpresa o para muchos significó una vez más un error por parte de las encuestas, que en general los medios hegemónicos trataron de presentarla como una derrota de Lula cuando en realidad Lula ganó por una diferencia de 5 votos y por varios millones de votos más. De 5 puntos de diferencia y 6 millones de votos. Claro. Así que. Pero sí, también hay que ver que a Bolsonaro todos decían que sacaba el 38, 35, 38. Pero aparte de los números, hay que ver cómo el fascismo ha cundido, o sea, tiene ese poder de voto. No es democrático Bolsonaro, y que lo voten el 46% de las personas es algo preocupante, porque marca la tendencia más una persona como Bolsonaro, que homofóbico, a todos los belicista, sí. Se cargó todos los muertos del COVID, y etcétera, etcétera. Y con todo lo que ha hecho y que lo vote un 40-45% del electorado es para mirarlo muy mucho. Sí, yo creo que Brasil no se escapa de los fenómenos que están sucediendo en toda Latinoamérica en términos de lo que impacta las redes sociales, las fake news en el mundo en general. En el mundo en Italia en general, también claro. Ganó una candidata que... Sí, sí, admiradora de Mussolini. Sí, tal cual. Totalmente. Yo creo que Brasil no se escapa de eso y tiene que ver mucho también con la conciencia crítica, la conciencia ciudadana en términos de que no solamente lo que hemos hablado en otros programas, que no es solamente la democracia formal de ir a votar cada 4 años, sino también de generar la información, cómo es tan importante en un momento de decisión democrático, y creo que en ese sentido Brasil no se escapa de eso. Lo que sí es interesante es el voto castigo hacia Bolsonaro en cierto estado donde tenía un nicho político importante, que obviamente tiene que ver con los efectos que generó el COVID. Pero bueno, creo que se mezclan ambas cosas, pero el voto duro, ese 40-45 que se ha expresado en candidatos duros de derecha, como pasó con Kass en Chile, es el reflejo de algo que está sucediendo, que viene sucediendo en los últimos tiempos, pero que Brasil no se ha escapado de eso, creo. Sí, yo creo que primero no hay que confundir este voto masivo con que sea un voto al fascismo o a la ultraderecha, claro, sino que es un voto que está expresando realmente un malestar con el sistema y que mucha gente... con este sistema político, económico, institucional, así es, sí. Y que mucha gente ve realmente en esas opciones una opción antisistema mucho más radicalizada que lo que puede ver en las opciones de izquierda, que últimamente se han moderado bastante en cuanto a su claro. postura antisistema, ¿no? Claro. Y entonces, me parece que la gente... que está enojada con el sistema porque no responde a sus reivindicaciones básicas, empieza a ver con buenos ojos a estas opciones de derecha que se le presentan falsamente, por supuesto, porque en realidad ellos se manifiestan como expresiones antisistema, pero en el fondo lo que quieren hacer es asegurar la gobernabilidad y los privilegios de los beneficiarios de este sistema, pero se expresan públicamente como si estuvieran en contra del sistema. Así pasó con el nazismo también a principios en la década del 30 en Alemania, ante la crisis económica, social y política que se vivía, la gente vio en esa opción política una opción antisistema. Y así pasó con el fascismo en Italia, etc. Me parece que es un elemento que han destacado varios analistas, que al moderar tanto no solo su discurso, sino también sus políticas, las opciones progresistas, de izquierda, democráticas, y al hacerlas tan amigables con el sistema, empiezan a aparecer otras opciones que se presentan como antisistema, y la gente está viviendo la crisis económica principalmente, y ve que no hay respuesta por parte del sistema imperante para esas cuestiones tan delicadas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida diaria, con el resolver qué llevo a la mesa de la casa cada día para alimentar a la familia. Entonces empieza a ver con buenos ojos estas opciones. Y recordemos que Bolsonaro, actual presidente del Brasil, ha impulsado en los últimos meses una campaña de ayuda a los sectores más humildes, en la cual ha invertido mucho dinero, sin atacar, por supuesto, las causas de fondo de los problemas socioeconómicos, pero sí otorgando un parche bastante contundente para satisfacer esas necesidades elementales. Entonces eso es parte de la campaña demagógica por parte de estos sectores de ultraderecha. Así que me parece que lo que tiene que hacer, además de analizar críticamente este voto, es también analizar críticamente cuáles son nuestras posturas por parte de los sectores progresistas, cuáles son las alianzas que construimos, que a veces son tan amplias y tan moderadas en su discurso que terminan incluyendo a los representantes más nefastos incluso de este mismo sistema. Entonces, la gente no ve en eso una opción. A mí me parece que ha pasado eso en Brasil. También acá en Argentina hemos tenido votaciones a personajes de la ultraderecha como Bussi en Tucumán u otros ejemplares. Pichetto también fue elegido diputado y después senador, Milei, con votación. Milei también tiene un gran respaldo. Entonces, con todos estos discursos que se van presentando como antisistema, pero que en el fondo todos sabemos que no quieren más que asegurar los privilegios de los de siempre, y para eso tienen que hacerse elegibles, ya que en estos momentos no hay condiciones para que lleguen al gobierno por otras vías. La derecha rebelde. La derecha rebelde es la que se manifiesta como más rebelde ante la situación y por supuesto achacando la culpa de lo que pasa a razones que son totalmente no imaginarias, pero sí falsas. Porque, por ejemplo, se le achaca la culpa de la falta de trabajo a la llegada de los inmigrantes, especialmente de los países latinoamericanos, o el problema inflacionario al exceso de gasto del Estado y sobre todo el gasto en la ayuda a los más pobres. A los salarios. O al aumento de salario, dinero, trae inflación. Al aumento de salarios. Entonces se le empieza, o al gasto que se hace en política. Claro. Por más que nosotros también criticamos que los diputados o los senadores cobren tanto por esa tarea que desarrollan. El servicio. Pero esa no es la causa de fondo de los problemas económicos. Entonces, ellos utilizan todo ese tipo de argucia y como tienen en sus manos el poder comunicacional, indudablemente que esa tarea política e ideológica la desarrollan con todas las herramientas a su favor. Y los de parte de los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, no somos capaces de articular siquiera los esfuerzos políticos, comunicacionales, para contrarrestar esas campañas. También hay una frase que surgió durante las protestas en Chile, que decía que cuando no hay programa, no hay proyecto, el proyecto es el fascismo. Y a mí me parece también que hay una carencia ahí de los sectores de izquierda, progresista, democrático, de un programa político, un contenido político al discurso que dé respuesta a estas necesidades. Pero que esas necesidades estén dentro de un programa, dentro de un proyecto, y que sea creíble, que la gente lo vote y lo siga. Entonces, al no existir esa herramienta, también la gente opta por lo que hay, y lo que hay es el fascismo, porque nadie puede negar que el discurso de Milei es fascista, por más que él se autoproclame liberal y todo lo demás. El otro día un acto negacionista, que habría que ver cuál era la lista de los 30.000 desaparecidos, una sí. Negación totalmente del. Y bueno, también reconocer que, no sé si por ayuda del imperio o por qué, la economía brasilera, veía los otros días un artículo en Página 12 que decía que, bueno, que Bolsonaro, el país, o sea, Brasil, ha mejorado el Producto Bruto, ha mejorado hay un rebote de la pandemia, entonces... Justamente en este momento ha rebajado el precio del combustible, claro, ese tipo de cosas, y que ha bajado la desocupación a 8,9%. No sé a cuánto estaría antes, pero es como que este reflote de la economía le ha venido como viento de cola también para las elecciones. Así es. Muy bien, vamos a un tema musical y enseguida seguimos tratando de comprender lo que ha pasado en Brasil y tratando de anticipar lo que va a pasar el 30 de octubre cuando se produzca la segunda vuelta. Escuchemos qué nos decía Violeta Parra cuando afirmaba: yo canto la diferencia. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repiten, de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayones, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su jadilla. ¡Viva la libertad! De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que canta. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, nos cantaba doña Violeta Parra con esas afirmaciones tan contundentemente ciertas. Así que trataremos de hacer lo mismo con nuestro afirmaciones en el programa, ¿no? Cantar la diferencia de lo cierto a lo falso, ya que estamos invadidos por lo falso a través de los medios de comunicación hegemónicos, y en esto no hay que ser relativista. No, yo no creo en ese relativismo que dice no, es su verdad, claro, la que manifiestan ellos. Yo no creo que haya su verdad, la realidad es la forma más cercana. Más real de contrastar lo que es cierto y lo que es falso. Claro. Así que a mí me parece que mucho de eso hay en lo que yo observaba, por lo menos en relación a esta crisis de alternativa que se vive en nuestros países en cuanto a una alternativa realmente transformadora, progresista, de izquierda. Para nuestros países es que hay un cierto desapego por parte de las dirigencias de las principales fuerzas políticas que pueden llegar a presentar una opción de este tipo de las bases populares. No en cuanto a la época electoral, sino en la militancia cotidiana. Entonces no llegan a reflejar en sus acciones o en sus plataformas lo que realmente la gente está palpando, viviendo, reclamando día a día. Y te cuento una anécdota. El otro día hablaba con un amigo muy ligado al Partido Justicialista acá de Mendoza. Y yo le decía que a mí me sorprendía que el peronismo había perdido el territorio, que era un hecho tan caro para la militancia y para el justicialismo, el tema del territorio. Y me decía, y lo peor, dice, es que nos hemos quedado sin herramientas ideológicas para militar el territorio. Claro. O sea, claro. Entre lo que hace el gobierno, que claro, es justicialista, y claro, lo que hace, que van ahí. Lo mismo le pasa a la gente que milita en las asambleas del agua, por ejemplo, claro, que hay mucha gente identificada con el peronismo que ha militado en las asambleas, pero se le hace difícil. Es difícil. Falta una herramienta ideológica. Claro. Falta una herramienta política. Claro. Así que, y en el caso de Brasil, yo creo que ha incidido mucho también primero la penetración de las iglesias evangélicas, que se viene produciendo desde hace décadas. Ya a principios de los 90, Frei Beto, que es un teólogo y militante católico de la teología de la liberación, lo venía advirtiendo, como la iglesia católica, que tenía un alto desarrollo de las comunidades eclesiales de base, que eran opciones desde la religión católica, progresistas y comprometidas con sus pueblos, iban perdiendo terreno ante la penetración de las iglesias evangélicas. Y él se también pasaba eso con los partidos de izquierda. Se preguntaba por qué estaba pasando eso y decía que se estaba produciendo justamente ese desapego, tanto por parte de los militantes católicos como de los militantes de izquierda, de la vida cotidiana de los sectores populares, claro, que sin embargo recibían esa atención a sus problemas concretos por parte de las iglesias evangélicas. Entonces ellos podían ir a su templo y ahí recibían contención para esa, por más que fuera una contención de tipo solamente espiritual o de ese tipo, pero ahí podían canalizar todas sus dolores, sus angustias. Sin embargo, a la Iglesia Católica no, porque estaba metido dentro de una ritualidad tal que no permitía esa expresión. O de la Iglesia, o de los partidos de izquierda, que están más interesados en transmitir ellos sus cuestiones ideológicas a los sectores populares, que los sectores populares transmitieran a ellos sus problemas reales y concretos. Uh-huh. También hay un bocadillo ideológico. Hay un reemplazo del discurso, a mí me parece también. Por ahí las comunidades eclesiásticas de base, la Iglesia Católica, mal que mal en esos espacios, mal que mal tiene un discurso de solidaridad. En donde, bueno, la pobreza es tomada como una especie de valor, ¿no es cierto? Está bueno ser pobre, pero bueno, con la solidaridad lo vamos piloteando. El discurso protestante rompe con eso y dice que la pobreza no es un valor al cual yo tengo que salir, y no salgo de la pobreza porque no rezo lo suficiente o porque no tengo la suficiente fe. Entonces, es mucho peor, va mucho más allá, estigmatiza al individuo y le dice: vos sos pobre porque no crees en Jesús, una cosa así, o porque no crees lo suficiente o no tenés la suficiente fe. A mí me parece que eso es lo, desde el punto de vista ideológico, lo grave, cómo volver a reconstruir un discurso solidario, un discurso que identifique al verdadero culpable de esas necesidades insatisfechas, que es un sistema. No es que yo no rece, no rece lo suficiente. Sí, yo lo que veo es sobre de todo lo que se ha comentado es el vaciamiento de lo público, de lo comunitario, de los lazos de altruismo y de cómo se construye eso que nos une, que es común, ¿no? En su momento, cuando eso, el Estado desapareció en algunos países, lo que terminó posicionándose fueron el narcotráfico y se armó la narcopolítica, ¿no? Y cuando los sectores progresistas, de vuelta de las dictaduras, muchos se elitizaron, perdieron el vínculo con lo popular, con lo comunitario y con esa capacidad también de no solamente de interpretar lo social, sino que también de provocar a lo social, a lo público, de ese proyecto, ¿no? De sentir que allí había una esperanza, algo a qué construir, algo a qué aspirar y cómo resolver la vida cotidiana, y que en los espacios democráticos había que arrebatarle esos privilegios a alguien para que todos pudiéramos acceder a eso. Eso se perdió por posiciones moderadas, como decía Germán, y que la gente empieza a sentir esto que hablamos en otro programa también, como el desazón de que no se cumple esa promesa. Entonces allí, donde los que tienen el desprecio por lo público, el desprecio por el Estado, que son la derecha rebelde, que lo que creen que la dictadura del mercado, ¿no? Apretan esa perilla del sentido común, ¿no? Como este anti-establishment, como, bueno, el problema es que ganan mucho los dirigentes políticos, y ese es el problema, y hay que despreciar al Estado porque te aprisiona, te limita en tu emprendedurismo. Te cobra impuestos y no cumple con lo que promete. Entonces, claro, es un relato donde la centro izquierda o el progresismo ha perdido relato. Y ha perdido relato por su poco sentido de realidad, de interpretar y de movilizar a las masas también, de construir eso común. Y bueno, es peligroso inclusive para las derechas, que se tienen un tinte más tradicional, más republicano, Y bueno, ahí yo creo que hay una responsabilidad ahí de los que tienen todavía un valor por lo público. Inclusive las derechas de corte más republicano, en ese sentido, que tienen una cierta historia, es perjudicial inclusive para sus posiciones. Lo que termina pesando allí siempre, obviamente, es el sentido de los privilegios. Claro. Que eso se demostró en el nazismo, ¿no? Cuando hicieron el nazismo no le importó lo peligroso que podría ser Hitler, sino que se terminaron armando esta coalición entre los sectores eclesiásticos, claro, y las derechas más tradicionales. Se unieron los intereses de clase con, claro, los intereses políticos. Claro, sí. Y bueno, en ese sentido el progresismo ahí no puede esperar eso y tiene que volver a lo público, volver a reconstruir esa esperanza y en sintonía también con los desafíos que genera hoy en día la tecnología, con la información que circula rápidamente todo el tiempo. Y entonces, para la segunda vuelta, ¿qué será que será? Como cantaba Chico Buarque hace algunos años. Ajá. Bueno, hay algunos indicios ya de algunas cosas, sí, importantes. La tercera posición, que sacó casi 5 millones de votos, ya dio un apoyo explícito a Lula. Eso es una muy buena noticia. Y la cuarta también, parece. Y sí, la cuarta ahí ha tenido más titubeo, que no es parece la tradición del, sí, candidato que sacaba la cuarta posición, pero en última instancia es un voto más de corte progresista, no es un voto que se podría endosar tan fácilmente, linealmente, a Bolsonaro. Así que todo parece apuntar a que hay muchas posibilidades de que en la segunda vuelta gane Lula. Así es. Ahora, lo importante es analizar que gane Lula, pero que no le gane a Bolsonaro solamente, sino que le gane, que tenga un programa realmente, claro, transformador de la situación, dentro de los límites que se puede plantear la alternativa electoral que ha construido Lula. Pero para no caer en el cholulismo, hay que analizar bien qué es lo que es el lulismo. Claro. Entonces, y lo que ha significado sus dos periodos anteriores y después los periodos de Dilma Rousseff, y porque también un poco que como que le sirvieron en bandeja a la derecha varias cosas, entre, sí, ellos tal cual, el tema de la corrupción, cuando se empezó todo el escándalo de Lavallato y la operación Lavallato y toda la empresa esta Odebrecht, de obras públicas. Si bien creo que todos estamos seguros de que ni Lula ni Dilma han sido corruptos o han cometido actos de corrupción, sí hubo muchos dirigentes del PT, tal cual, involucrados en actos de corrupción, y eso está suficientemente probado. Entonces, es el tema de la corrupción, es un tema que los sectores democráticos y progresistas no podemos ocultar, porque realmente ha afectado a varios gobiernos de este corte y le ha dado el argumento perfecto para que la derecha se monte sobre eso y, así es, y desarrolle toda esa campaña para imponerse electoralmente o por otras vías, ya que ellos no tienen escrúpulo en eso. Así que me parece que importante que Lula gane en la segunda vuelta, pero también es importante que mantengamos la mente abierta y sobre todo alerta sobre lo que puede llegar a significar un gobierno de Lula en estas condiciones, ya, sí, que una nueva decepción para el pueblo brasileño indudablemente que va a repercutir muy negativamente, no solo para ese pueblo, sino para toda la región. Y ver también la realidad, porque también Bolsonaro ha ganado en distritos claves y tiene un buen porcentaje de apoyo en el Congreso. Distritos como San Pablo, Río de Janeiro, todo el sur, que es la parte más industrial de Brasil. Sorprendentemente, en San Pablo, que es un bastión de Lula, ahí ganó Bolsonaro. Y veía un poco las elecciones, porque también se han elegido autoridades intermedias, y ahí también ha tenido un importante apoyo. Así que bueno, hay que ver, parece, hacía este análisis, creo que era el Página 12 el que hacía este análisis, que no la va a tener muy fácil tampoco Lula para gobernar. Alfredo, sí, y ya vamos cerrando dicho, este primer... No hay dos sin tres, porque Lula, las dos veces que ha sido presidente, ha sido reelecto en la segunda vuelta. Sí, sí, sí, así y, que... Y Dilma también pasó, pero acordémonos que Dilma llevó como vice un representante de la Iglesia Evangélica. Claro, que fue el que... Que después la traicionó exitosamente. Que le cerruchó el piso, como dicen. No. Como se dice. Y bueno, ahora también Lula lleva como vicepresidente a un representante, un partido de derecha, ¿no? Uh-huh. Claro. Al señor Ahmed. Ah, sí. Así liberal. Que liberal. Uh-huh. Del liberalismo, de una derecha que se puede considerar más democrática, pero, sí, pero cuando... Económicamente... Cuando la situación se pone densa, hay que ver qué pasa con estos vicepresidentes. Creo que en Argentina también hay varias experiencias con algunos vicepresidentes incorporados a la alianza. El cobito de Lula. El cobito de Lula. Así que bueno, nos vamos a un tema musical y le anunciamos que cuando volvamos de la tanda vamos a comunicarnos con un compañero de Haití y que está en Haití, con el cual vamos a conversar para conocer más sobre la crisis profunda y grave crisis que está viviendo el país y el pueblo haitiano. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Arauco tiene una pena. Lei campe piel caucle lai wirarco y figue saque son humeo chem com cheleli rupai wenyan con son humeo arau como lei compi pel caucle lai wirarco y figue saque son humeo ca com cheleli rupai chem no lume tu cuquei la Publicitario.

nuestra máxima ignorancia sobre ese tema. Conocemos mucho de, pero absoluto, la campaña de desinformación por parte de los medios de comunicación es particularmente aguda en el caso de la crisis haitiana, ya que no solo no se informa lo suficientemente, sino que también lo poco que se informa de manera totalmente tergiversada. Solamente se informa cuando hay hechos muy graves, como fue el momento en que se produjo el asesinato del presidente Moisés. No sé si ya estamos en contacto con él. Le vamos a preguntar. O cuando hay algunas catástrofes naturales, como ocurrió hace algunos años atrás con un terremoto que provocó la muerte de miles de haitianos. Así que por eso queríamos entrar en contacto directo con este compañero de Haití para que él nos diera más detalles de la situación que está viviendo el pueblo haitiano, que se encuentra prácticamente en estado de desobediencia civil, como le llaman ellos, desde hace varios meses, contra un gobierno que lo califican como un gobierno corrupto, antidemocrático y totalmente incapaz, además, ante las acciones violentas de diversas bandas que están asolando con terrorismo, con asesinatos, con secuestros a estos sectores de la sociedad haitiana. Parece que todavía no estamos en contacto con el compañero. Dice que atiende, pero no nos escuchamos. Así que vamos a tratar de que nos atienda y nos escuchemos con Jean Clever Eloua. Él plantea en uno de sus textos que la crisis haitiana es más complicada de lo que se puede imaginar. Indudablemente que sí. Dice que los líderes políticos, las organizaciones de derechos humanos y los empresarios solo están aprovechando la revolución popular para derrocar este gobierno corrupto y poner otro gobierno corrupto que les permita robar y saquear impunemente. Los oligarcas quieren robar la lucha del pueblo, o sea, aprovecharse de la lucha del pueblo para reemplazar un gobierno por otro que siga en la misma. Y ellos sigan disfrutando de sus privilegios. Dice, el pueblo sabe muy claramente lo que quiere, una revisión total del sistema, un Estado fuerte e independiente que sirva al pueblo. La crisis es el resultado de la injerencia de las potencias imperialistas occidentales, en particular es el resultado del fracaso de la política exterior de Estados Unidos y la ONU a través de la MINUSTA, esas fuerzas de supuesta estabilidad que envió la ONU hace algunos años. El pueblo es víctima de un complot para que la invasión americana sea inevitable. Ya hay contratos firmados para la explotación de los recursos mineros de Haití, sobre todo su iridium. Y también hay un contrato firmado y que ya se está ejecutando con el hijo del expresidente, creo que era, no era Carter, Clinton, que está explotando el oro que hay en el subsuelo de Haití. El gobierno de Ariel Henry, nombrado ministro poco después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, por presión de sectores de la oposición y de la comunidad internacional, ya que Ariel Henry había prometido a Estados Unidos aceptar todas sus condiciones, carece de legitimidad y de autoridad. El pueblo no respeta al gobierno de Ariel Henry, no solo por su ilegitimidad, sino también por su incapacidad y por su connivencia con las bandas que asolan Haití en estos momentos. El golpe de Estado que se le hizo a Jean Bertrand Aristide, ese sacerdote haitiano que ganó las elecciones a principio del año 2000, 2001, 2002, por ahí, y que fue derrocado por un golpe de Estado en el año 2004, fue organizado por Francia, porque el presidente Aristide le había pedido al gobierno francés que devolviera los 22.000 millones de dólares robados a Haití durante toda la época en que Haití fue colonia francesa. La ONU envió una misión especial que no funcionó. La MINUSTAH empeoró la situación de Haití con el cólera, introdujo el cólera en Haití, con las violaciones y los abusos sexuales. Y eso provocó una rebelión contra estas fuerzas de la ONU, la MINUSTAH, que se transformó en una fuerza de ocupación y no en una fuerza para estabilizar la situación de Haití. El estado de desobediencia civil del pueblo haitiano que se está provocando, que se está produciendo en estos momentos, se da a pesar del apoyo ciego de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos al gobierno de Ariel Henry para acabar con la revolución del pueblo. El pueblo haitiano tiene su propia alternativa política y social para cambiar sus condiciones. Ha habido una represión fuerte de las protestas que se produjeron sobre todo cuando el gobierno determinó retirar el subsidio a los combustibles, lo cual provocó el aumento de casi un 100% en el precio de los combustibles. Una comisión especial de la ONU ha ofrecido ayuda para el brote de cólera que se produjo en Haití. Esta cepa fue introducida por los militares de la misión de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, en el 2019 y costó la vida de casi 10.000 personas y enfermó a más de 850.000. Estas son algunas de las últimas noticias que se han producido en Haití. Mientras tanto, seguimos intentando comunicarnos con el compañero que hoy nos iba a analizar más en detalle la situación que está viviendo el pueblo haitiano en estos momentos. Por parte de la mesa, ¿qué sabemos de Haití? ¿Cómo se llama el presidente actual? Ariel Henry. Ariel Henry. Sí, que fue la primer país en América Latina en independizarse. Su independencia, venciendo al imperio francés. Lo sacó y bueno, eso le ha costado todo lo que está padeciendo ahora Haití. Esa tremenda pecado contra el colonialismo. Entonces, de ahí ha tenido que pagarle la cifra que está enseñó recién Germán. Tuvo que pagarle todo eso a los países a Francia e Inglaterra. Claro. Por haber tenido ese pecado de ser libre. Y me acordaba de Bertrand Aristide. Cuando se abandonó en las elecciones, había un titular ahí de un diario que decía un partidario de la teología de la liberación, acabaron las elecciones qué bueno, dije. Bueno, a los 2 o 3 años, le habían dado un golpe de Estado por haber pedido la devolución de los 22.000 millones. Sí, y él encabezaba un movimiento popular de línea progresista que era bastante fuerte, se llamaba Avalanche. Uh-huh. Avalanche, tal cual. Uh-huh. Y bueno, fue derrocado, fue embarcado en un avión de Estados Unidos y exiliado en un país de África, donde todavía está. Sí, yo lo me quedaría como aportar, porque no tengo muchos detalles sobre Haití, más de lo que logró visibilizar era en su momento, después del terremoto de Puerto Príncipe, de la destrucción de su palacio de gobierno, de cómo hubo una crisis humanitaria que llevó a la inmigración, donde Chile fue un destino para la llegada de muchos haitianos, que muchos de ellos han salido de Chile producto de las visas que entrega el mismo documento de identidad chileno para pasar a Estados Unidos. Logré ver en su momento un par de reportajes de muchos documentos de identidad haitiano en ese proceso de inmigración, pero eso, o sea que el manoseo de los imperios de alguna manera en torno no solamente a Haití, sino que también, por ejemplo, ahora que estuvieron muchos de los discursos en la Asamblea de la ONU, de muchos países que geopolíticamente están cercanos a Estados Unidos, eso, o sea, la tradición que a esta altura, en el siglo XXI, sigue todavía, después de todas las injerencias que hubieron en Latinoamérica con las dictaduras militares, hoy en día sigue en esos países más cercanos a Estados Unidos la gran presencia militar y geopolítica que hace que países tan nobles como Haití, que tuve la experiencia en Chile de conversar con más de alguno de sus ciudadanos, la alta formación que tienen profesional, de mucha conciencia política, pero que nada, se transforman en estados fallidos producto de estas injerencias, ¿no? Imperialistas, en su momento Francia y Estados Unidos, que no ha dejado, que también es, después cuando generan estas crisis producto de estos estados fallidos, estas ayudas humanitarias esconden otra injerencia más para poder colocar a los títeres de turno de alguna manera de los intereses imperialistas y nada, es doloroso para quienes habitan los países más caribeños, más de Centroamérica, más cercanos a Centroamérica también. Eso, solo aportar eso. Sí, la historia de Haití es bastante dramática durante todo el siglo XX, porque recordemos que hay una dictadura que duró varias décadas, encabezada por el famoso Duvalier. Papá Duvalier y después su hijo, el bebé Duvalier, que no era tan bebé, era tan criminal como el padre, caracterizada por la corrupción y el manejo dictatorial del país. Así persecuciones, muertos, desaparecidos. Sí, terrible, con los famosos Tonton Macut. Y ya estamos en contacto, parece, con Jean Clever. Buenas tardes, Jean Clever. Muy buenas tardes, revolucionariamente te saludamos desde Haití. Bueno, un gusto para nosotros también y nos alegramos de que hayamos podido establecer esta comunicación. Mientras tanto, yo estaba leyendo algunas líneas de los textos que has escrito sobre la situación que está viviendo Haití. ¿Qué nos podrías decir sobre cuál es la situación actual en cuanto a este estado de desobediencia civil por parte de sectores del pueblo haitiano y las acciones represivas por parte del gobierno, más las acciones violentas de parte de las bandas armadas que pululan en estos momentos? Bueno, primeramente quiero saludarle a la audiencia y mundial que nos estás escuchando. Y para hacerlo más breve, quiero aclarar la situación, porque seguramente los medios imperialistas no van a difundir las cosas como son. Y la desobediencia del pueblo sigue de pie día y noche. Y a pesar que la represión de parte del gobierno, y cuando decimos gobierno, no tenemos un gobierno actualmente en Haití, porque el señor que está de primer ministro está porque el Core Group lo tiene ahí por un tuit. El Core Group es la federación de embajadores de países como Estados Unidos, Francia, Canadá, España y Brasil, y representantes de la Unión Europea y también de la OEA. Ellos es un comité que toman las decisiones en Haití y ponen a quién elegir. y hay dos campos en Haití. Hay el pueblo y las bandas son de parte del gobierno y también de parte de los yanquis. O sea, es para disfrazar la realidad, para que la gente sepa que el pueblo que está en la calle velando por su derecho también. Y no sé si ustedes han escuchado las últimas palabras del secretario de la ONU, el señor Antonio Gutiérrez, y diciendo que son bandas, son delincuentes que están en la calle protestando. Pero es todo al contrario, porque las bandas, los pandilleros, ellos armaron las bandas, o sea, ellos financiaron las bandas. O sea, la situación en Haití ahora que te estoy hablando, sin electricidad, sin manera de poder ir al hospital, las escuelas, las puertas de las escuelas cerradas, y sin recursos para alimentarse, sin nada, pero a pesar de todo, la voluntad del pueblo está más fuerte que eso, y está más fuerte que las arrestaciones arbitrarias y todo eso, y la rebelión, la desobediencia sigue de pie hasta que la ley se acostumbre en este país. O sea, es el pueblo que está en la calle por sí mismo, ni no bajo ningún mando de un líder ni de nada. Es una desobediencia totalmente del pueblo, y es un pueblo que sabe lo que quiere, buscando alternativa social y política para poder cambiar la cosa. Uh-huh. Y tú mencionabas en alguno de tus textos que ya hay contratos firmados para la explotación de los recursos mineros de Haití, sobre todo su iridium. Exactamente. ¿Qué otros intereses hay en este dominar completamente Haití en estos momentos? Mencionabas también algún contrato del hijo de un expresidente de Estados Unidos para explotar el oro. Sí, ahora estamos hablando de Tony, que es el cuñado y del expresidente Bill Clinton, o sea, el hermano de la señora Clinton. Ajá. Que tiene un contrato de 26 años, no sé, y quién tuvo el derecho y cómo lo concedió para explotar el oro. Pero ahora lo que pasa, estoy hablando en la región oeste, o sea, en el departamento oeste, porque geográficamente Haití está dividido por departamentos. Adentro del país tenemos 11. O sea, lo que pasa ahora es que en el oeste, Haití tiene mina de petróleo y no es casualidad donde dicen que son zonas rojas donde están los pandilleros. Y donde están los pandilleros son donde están los pozos de petróleo. Según unos estudios de empresas de Sudáfrica, y vinieron a averiguar que sí, y efectivamente hay 3 pozos. Estoy hablando solamente en el departamento oeste, hay 3 pozos de petróleo conectados, uno que es exactamente se ubica en Gantier, donde ves que cerca de Cuadrabuque, donde los pandilleros son más fuertes, y otro está, para hacerlo más corto, es que en todos los sitios, toda la zona roja donde están las pandilleras son donde y los recursos minerales están, o sea, no es una casualidad. Claro. Y de noticia hoy. Hola. Hola. Sí. Exactamente, o sea, no es una casualidad. Y por mucho tiempo, en los medios imperialistas siempre hablan de Haití como el país más pobre del mundo, pero siempre hablaban así, es para que la gente no le tienen ningún interés a Haití, para que ellos puedan impunemente venir y sacar los recursos. Y eso es la situación que estamos viviendo y estamos enfrentando. Y hoy el pueblo de ahora no es el pueblo haitiano desde hace 100 años, desde hace 150 años, exactamente hace 107 años, desde la ocupación norteamericana, donde vinieron y llevaron la reserva de oro del Banco Central de Haití. O sea, y quieren volver otra vez. O sea, el interés que se está aportando los Estados Unidos a Haití para ocuparlo militarmente es para robar sus recursos, pero para hacer eso ellos lo que tenían que hacer es poner la inestabilidad para que vean que es un país inestable, ingobernable, y entonces es por eso siempre tienen a los más corruptos para poder crear situaciones como todas las armas que tienen las bandas. En Haití no hay fábrica de armas y incluso la policía nacional de Haití no tiene derecho a comprar armas porque Haití está bajo embargo de comprar armas. Pero sin embargo, los pandilleros tienen armas, tienen municiones. El pueblo haitiano eso lo entiende. Y entonces, por eso, o sea, las pandillas, los yanquis y cada Francia, los embajadores y la ONU, todo está, o sea, Haití está bajo una conspiración. O sea, estamos tratando de dar a conocer los hechos. O sea, en los medios van a querer hacer pasar el pueblo por la desobediencia, por un grupo de gente que quieren romper las cosas y hacen eso. No, es por una vez por todo, el pueblo está cansado. Si el país va a ser un paraíso, va a ser un paraíso para todos. Si no, es el infierno para todos. La desobediencia, día y de noche, estamos en la calle, las calles están bancadas desde hace más de un mes. Todas las puertas de las oficinas públicas y privadas están cerradas, no hay transporte. Y entonces, hasta ahora, y el pueblo mantiene su posición y quiere hacer velar su derecho, y eso, y el pueblo está decidido y no va a dar marcha atrás. Ya. Y esta lucha del pueblo haitiano ha recibido de alguna manera solidaridad de internacional por parte de organizaciones populares de América Latina o de otras partes del mundo. O sea, solidaridad es lo que está buscando el pueblo haitiano, pero tenemos dos barreras. Cuando sabemos lo que representa las potencias imperialistas, siempre que impide países que son verdaderos amigos, que pueden brindar ayudas sinceras, siempre buscan la manera. No sé si cómo, y si no fuera por la petición de China y para tener un consejo sobre el caso especial de Haití, y en este momento que estoy hablando, ya hubiera llegado una fuerza militar de 25.000 soldados y estadounidenses en el país. Pero ya con el pueblo, con la lucha del pueblo, estamos buscando la manera. Pero ahora los yanquis, la ONU, hay otra manera para ver. Dice que el cólera surgió. Pero esta resurgencia es una manera para decir, ven, vamos a Haití ahora para el tema de salud. Pero ellos saben la que viene, pero el pueblo lo sabe. Ahora, si las cosas se van a hacer, porque las cosas se van a hacer, van a ser a la buena, no a las malas. Y independientemente que tenemos un gobierno corrupto, independientemente que el gobierno le está firmando contrato, el gobierno ya saben que es un gobierno de facto, no tiene ninguna legitimidad, y este primer ministro de facto, como todo el mundo sabe, que es también que tiene que ir a contestar las preguntas de la justicia sobre la muerte del difunto presidente, y es un gobierno que tenemos ahora, es un gobierno asesino y corrupto, que manda a matar a la gente de día y de noche. O sea, no se están reprimiendo. O sea, la gente, los líderes, las voces que pueden hablar, te mandan a matar por la noche o en el día. O sea, ni te llevan preso ahora. Si te agarran, ni tu familia ni tiene que esperar que te van a ver a una cárcel. Claro. Ni van a encontrar tu cuerpo. Esa es la política que ellos están manejando. Pero seguimos firmes. No sé si en algún video estás viendo. De noche y de día está la desobediencia. Sí. La calle está súper ocupada por el pueblo. Y usted ha sufrido la represión en carne propia, según vi por ahí, estuvo varios días. Muchas veces me tocó y le ha tocado a compañeras y compañeros y eso, o sea, eso lo vivimos, o sea, y no es un secreto para nadie. Y hace 2 días ya pusieron a una cámara, creo que es influente, pero que como que ya peleamos mucho y ya logró encontrar su libertad hace par de horas. Eso es lo que está pasando. Yo, en el momento que le estoy hablando, es posible que mañana no estoy. Claro. Entonces, pero vamos a seguir porque ya es suficiente. Es por eso siempre pedimos solidaridad a todas las organizaciones o particular que le interesa la libertad, o sea, no es la libertad, que le interesa un mundo mejor y para nuestros hijos, para nuestras vidas que vienen. Bien, y bueno, acá en Mendoza y ya acá cerquita en Chile hay muchos migrantes que han llegado desde Haití. ¿Y hay alguna forma de organización de estos migrantes que permita el apoyo para la lucha del pueblo haitiano en el interior? ¿O están totalmente desconectados? No digo totalmente desconectados, pero estamos en contacto recién. Y como que ya sabes, no hay mucho, no nos dan espacio para conectarlos, porque ahora en Haití, como te digo, ahora te estoy hablando en el sur, mañana obligatoriamente tengo que moverme para el norte, uno tiene que moverle para el centro en las condiciones difíciles para seguir vivo y mantener la lucha. O sea, claro, no hay mucho tiempo de organización y lo que estamos haciendo es a través de compañeros y compañeras que saben de cualquier movimiento y estamos buscando una manera de comunicarlo para ver cómo podemos juntar y hacer que esa alternativa que estamos buscando viene y que triunfamos. En esa etapa que estamos, pero mientras tanto que estamos buscando soluciones durables, las calles están bloqueadas y ocupadas. Claro. Y esas soluciones, esta alternativa que usted plantea que se está construyendo y que se ha planteado el pueblo haitiano para cambiar sus condiciones de vida, ¿cómo se expresa en el plano partidario, político? ¿Se va a expresar en el plano electoral cuando se puedan realizar elecciones o serán otras vías para la lograr esa transformación de las condiciones? Bueno, algo es importante para que la audiencia entienda. Con el gobierno que está ahora, si lo podemos llamar así, y no se puede hacer nada. Claro. O sea, no hay solución que se puede tomar con ese gobierno. O sea, las reivindicaciones del pueblo haitiano no solamente por el aumento de los precios del combustible. Y con ese gobierno no se puede hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? No vamos a hacer tampoco en una eterna transición. Tenemos que buscar la alternativa porque ya tenemos y el Parlamento sí está disfuncional, pero tenemos un tercio del Sena que está todavía, que son 10 senadores. Y hay personas también lo que tenemos que hacer es un alto comando para poder mantener la dirección del país puede llegar las elecciones, pero primero, antes de pensar elecciones, tenemos que pensar la seguridad de la gente, porque ahora uno no puede andar en la calle. O sea, tenemos primero, antes de ver las elecciones o pasar el mando del país a otro, y uno que el pueblo en verdad va a elegir, porque nosotros, nuestro movimiento, no es para tener el poder, es solamente que las condiciones del pueblo de haitiano se cambien, porque que hay suficiente recurso en Haití para que la gente vive bien. Claro, claro. O sea, no está bien la oligarquía haitiana, ni siquiera son de nacionalidad haitiana, vienen y acaban de los sueldos, acaban de las minas de oro y siguen diciendo que Haití es pobre y un haitiano está viviendo a menos de $2 en un día. Y a veces yo te digo, sobre cada 100 niños, 80 no está viviendo bien. Claro. O sea, y eso no es posible porque hoy, para hacer una pequeña historia, en los años 1789, Haití producía, aunque no era libre y la todavía había colonia francesa, producía el 50% de azúcar que Europa usaba. O sea, es un país claro. Fértilmente, es una tierra muy fértil. O sea, tenemos muchos recursos para que podamos vivir bien. O sea, ahora no podemos aceptar que un corrupto viene y lleva los recursos y le entrega al imperialismo y solamente para tener una casa en Nueva York, en piscina con su familia y 12 millones de personas sufriendo. No, eso no se puede decir, porque hay 8 familias que tienen todo recurso. O sea, y ellos tienen mucho, es de muchos miembros, pero son 8 familias cuando dicen verdad que acapara de todo. Y ni siquiera son de Haití. Así que eso tiene que cambiar. Y el expresidente Aristide, que fue derrocado en el 2004, él encabezaba un movimiento que se llamaba Avalanche, creo, y ¿quedó algo de ese movimiento o se disgregó? Bueno, hasta ahora está porque hay cosas que nunca se pueden sacar del corazón del pueblo, pero igual el golpe de Estado que así fue el objeto es para pedir la indemnización del dinero que era Francia le obligó a Haití de pagarle por reconocer su independencia, que claro. Está ahora alrededor de $22 mil millones, que tarde o temprano la Francia va a terminar pagándole, porque el mundo está cambiando. Eso, las potencias, bueno, porque imperialistas no occidentales no quieren entender que el mundo de hoy no es el mundo que teníamos hace 100 años. Y incluso podemos que ver las guerras que están y la hegemonía del occidental se está acabando. Y ellos lo saben. Es por eso que necesitan recursos. Claro. Entonces, es buscando dónde hay recursos para acapararse y para que ellos sigan siendo existir. Pero eso tienen que hacer de otra manera. No es el pueblo de hace 50 años que tú venías, tú pones un gobierno corrupto que está sacando todo. Ahora hay internet y la gente ve las cosas que pasan y no van a seguir los brazos cruzados. Y ahora si las cosas se van a hacer, tienen que hacerla la buena, porque el mundo es para todos y todos merecemos vivir bien. Claro, sin duda. Bueno, Jean Clever, nosotros acá en Mendoza hemos construido un espacio que se llama Comité de Solidaridad Latinoamericana y que por supuesto vamos a empezar a trabajar con más sistematicidad y más conocimiento toda esta lucha del pueblo haitiano y tratando de desarrollar la conciencia y acciones solidarias para apoyar vuestra lucha. Así que queremos agradecer el contacto y si quieres dar un mensaje para nuestros oyentes y también para los compatriotas haitianos que están viviendo acá en Mendoza y en Chile, te dejamos unos minutos. Bueno, el mensaje es Haití está ganando diario, el pueblo haitiano está ganando diario los combates. Cada día el pueblo gana una lucha, pero falta ganar muchas más luchas para ganar esa guerra. Y para ganar esa guerra necesitamos que todos, que sean haitianos o no importa nacionalidad, que apoyo, que brinda su solidaridad, que brinda solidaridad, que comparte las noticias, las verdaderas de Haití, hace el saber, porque a veces la gente, el malo pasa porque la gente no sabe lo que está pasando. Claro. Y no están informados. Y necesitamos contribuciones de la gente, de idea, de cómo podemos hacer, cómo podemos avanzar, porque ya el pueblo está decidido, el pueblo está decidido y lo ha demostrado, no sobre el papel, ya está pagando con su sangre, está pagando con la vida de sus cercanos, y no importa las condiciones precarias, sin comida, con sin agua, y estamos, ahora lo que estamos diciendo es que necesitamos solidaridad para poder construir esa alternativa de cambio que estamos buscando. Muy bien, cuenta desde ya con nuestra adhesión y haremos todo lo que podamos y también lo que no podamos para apoyar vuestra causa. Así que esperamos información tuya permanente para poder difundir entre los mendocinos y también entre los haitianos que viven acá. Un abrazo grande desde Mendoza. Siempre me apura con uno. Abrazo, rebusonamiento. Abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Conversábamos con Jean Clever, compañero haitiano, que nos comunicábamos desde Puerto Príncipe. Está hablando él, relatándonos qué consiste la lucha del pueblo haitiano, este estado de desobediencia civil, para enfrentar un gobierno corrupto, antidemocrático y las bandas armadas que están violentando día a día al pueblo haitiano en su justa lucha. Un tema musical y enseguida volvemos. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y al cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y la están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, pero el médico del pueblo recetó en plasto de barro, pero del barro más negro que le dieron a la negra, zumo de maqui del cerro. Y ya murió la negrita, qué pena pro pobre negro, y la fueron a enterrar en cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, hay que verlo y más negro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya partió la negrita, levitando para el cielo. Era un día muy nublado. todos y veían negro. Le abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros. Escuchábamos Casamiento de Negros, tema de Violeta Parra, interpretado por Gilberto Gil. No, Milton Nascimento. Milton Nascimento. Siempre me los confundo, son muchachos. Los maestros. Igual, así, ¿no? Que bueno. Muy interesante la conversación con Jean Clever. Aunque quedan varias dudas para seguir conversando. Y sobre todo el desafío de seguir informándonos sobre lo que está pasando en Haití. Pero ahora vamos a meternos en la casita nuestra. En la casa nuestra. No hay que ver la paja en el ojo ajeno. No ver la viga en el propio. Ya que acá también, de crisis en crisis, de lucha en lucha, decíamos en el anuncio del programa, y si bien nos ha quedado poco tiempo, y yo creo que en el próximo vamos a seguir profundizando este tema, vamos a hablar acerca de algunos de los principales conflictos que ha despertado esta crisis social, económica y política que está viviendo Argentina. Sí. Con respecto a la lucha que tuvieron los gremios de los neumáticos. Sí, eso una vez fue particularmente significativa esa lucha, y creo que ha despertado muchas luchas. Por suerte se ha vuelto a hablar otra vez de lucha de clase, que digamos del año 70 en adelante fue muy fuerte, porque los gremios hablaban de clase trabajadora, como corresponde, bueno, con la dictadura cívico-militar eclesiástica, eso lo trató de borrar. Sin embargo, los ejemplos de aquel momento de Tosco, de Salamanca, de Atilio López, bueno, Ongaro, no. De Ongaro. En su primer momento. Claro, sí, en su primer momento. En su mejor momento. Rodolfo Walsh, digamos. No ha quedado solamente en los papeles, porque por la crisis que pasamos está bien otra vez hablar de lucha de clases, porque es lo que en este momento se está dando. A pesar que cuando hay un conflicto gremial importante, aparecen las voces de los comunicadores que son del sistema, políticos que están a favor de los empresarios. Bueno, todos los trabajadores son violentos, irracionales, mañosos, no quieren trabajar. También hay voces que con un tono solemne sugieren que el sindicato se fue al carajo y se mueven a protestar, o que hay que bajar un cambio, o que se va a estrellar todo contra la pared, y que hay que negociar, no importa cómo, pero vaya a saber que los eternos conciliadores y claudicantes, sobre todo sindicales, que por ejemplo, en esto va que los muchachos, los gorditos, el 17 de octubre, y no van a hacer una marcha, se van a juntar para ver qué cargos pueden pelear. Eso es el sindicalismo que tenemos. El conflicto de los trabajadores del neumático, nucleado en Sutnena, demostrado que los trabajadores están más vivos que nunca la lucha de clase. Esta organización, que representa básicamente a los trabajadores de tres gremios de grandes empresas, una nacional y dos extranjeras, ha puesto en evidencia la voracidad empresaria que, en su afán inacabable de acumular ganancias, no repara en métodos que signifiquen que ello de avasallar obscenamente los salarios, incluso la calidad de la vida de los trabajadores. Hace tiempo atrás fue el turno de los aceiteros, que osaron tocar mínimamente las ganancias escandalosas de las empresas ligadas a la exportación de oleaginosa. En caso del neumático, me he presenciado, además de los agravios de periodistas pagos por el sistema, a ex dirigentes sindicales, criticando públicamente a los huelguistas o, en su mayoría, haciendo un silencio cómplice con las patronales. Ni hablar del Ministerio de Trabajo y particularmente del ministro de Economía y amigo de los Estados Unidos, Sergio Massa, intentando romper la huelga, amenazando con la libre importación de neumáticos a cargo de las empresas en conflicto. La estrategia de los trabajadores del sector fue inteligente, la voluntad inquebrantable y el espíritu unitario y democrático. Por eso estuvieron rodeados por todo tipo de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que les permitió darle aún más legitimidad al reclamo. Y por eso saludamos a este colectivo de trabajadores que puso en evidencia, como decimos más arriba, la vigencia plena de lucha de clase. Los representantes del sistema capitalista vienen avanzando a pasos redoblados de hace más de 40 años en el mundo y en la Argentina, en contra y a costa de los pueblos en general y de la clase trabajadora en particular. Por lo tanto, el camino es la lucha en unidad y con organizaciones que nos permita la construcción de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados. Muy bien, sí, ha sido particularmente ejemplificadora la lucha del Sindicato de los Trabajadores en Neumático, y creo que ha despertado ese ejemplo, ha despertado la combatividad de algunos sindicalistas que venían bastante dormidos, ¿no? Sí. Dormidos en su ideología de la colaboración de clase en lugar de la lucha de clases. Y hasta Moyano ha declarado ahora, sí, que muy para bien. Negociar con los empresarios del transporte, los ha amenazado con que la lucha del neumático va a quedar chica al lado de lo que pueden hacer ellos si se les despierta la furia, pues, la furia clasista. Así que bueno, creo que desde ese punto de vista ha sido bastante positivo. Además que ha demostrado cómo se unen los sectores dominantes, sean empresarios, o sean comunicadores, o sean dirigentes políticos, o sean dirigentes sindicales, cómo se unen cuando se trata de defender los privilegios de unos pocos, ¿no? Y de aplastar las reivindicaciones auténticas de la clase obrera. Esto quedó, sí, claro, muy clarito. Proveniente de distintos sectores políticos, sociales, económicos, pero unidos en la lucha común contra este sindicato que defendió con toda dignidad esa reivindicación, que era muy justa además, y que quedó demostrado que no tenían por qué negarla los empresarios, ya que todas las razones que aducían para no conceder el aumento salarial reclamado por los trabajadores eran totalmente falsas, injustificadas. Anoche escuchaba un ex sindicalista del neumático, que es funcionario actual del Ministerio, claro, de Trabajo, diciendo de que había sido una derrota la cuestión esta de los obreros, sí, del neumático. Ese ex dirigente se paseó por varios canales dando, sí, su opinión, claro, derrotista. Bueno, yo voy a presentar el conflicto que tiene el Estado argentino, que también tiene el Estado chileno con el pueblo nación mapuche, ¿no? Partir diciendo que, bueno, donde en Villa Mascardí, en la provincia de Río Negro, donde la gobernadora de la provincia, Arabella Carreras, venía presionando desde hace bastante tiempo, junto con con el actor empresarial que se hace llamar de diálogo, que es llamado el Consenso Bariloche. Es un espacio que se hace llamar de diálogo y de defensa de, del espacio público, así se, se describe, pero que no tiene, no incluye comunidades, sino que es la fachada de las gremiales empresariales locales. Y bueno, el 1 de agosto se presenta una nueva recuperación de parte del LOF Lafken Huincul Mapu, el LOF Agua Cerro Tierra. Este LOF hace un proceso de recuperación donde en un sector donde también se conoció en el año 2017, producto de la represión del Estado argentino, la muerte por la espalda a Rafael Nahuel. Y bueno, en este proceso de recuperación lo que llama la atención es cómo Patricia Bullrich, responsable también de la muerte de Rafael Nahuel, el día 2 de octubre participa en una marcha llamada El Banderazo. En esa marcha precisamente es el medio que políticamente se puede interpretar como el medio de presión para que también reaccionara el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, con este comando conjunto. Hoy lo hace presentar como que fue un trabajo muy profesional de las policías, pero hay dos cosas aquí en cuestión si uno lo mira desde el punto de vista del Estado Democrático de Derecho. Uno es el convenio 169 de la OIT, que no se respeta en esta circunstancia. No se respeta los derechos de los niños tampoco, porque había niños y adolescentes dentro de esta recuperación de parte del LOF. Uh-huh. Hubo una mujer embarazada y tampoco se respeta. Es como imaginar que, no sé, tomaran prisionero a un pastor evangélico o a un cardenal de la iglesia. Bueno, en este caso fue de una machi, una autoridad espiritual, y que la hacen mostrar toda la prensa, los medios de comunicación hegemónicos como la jefa, ¿no? Claro. Que es como lo que pasó en Chile con la machi Francisca Linconao y el montaje que le hicieron también en Chile. Bueno, esto no escapa de eso. Y el conflicto en Argentina es más complejo porque el Estado-Nación, o sea, el pueblo-Nación Mapuche no tiene espacio de participación política, y evidentemente el diagnóstico o la estrategia que está adoptando también el pueblo-Nación Mapuche es de la liberación nacional, de la recuperación de tierras, y al no tener ni un tipo de diálogo con el Estado argentino, evidentemente el conflicto es mucho más agudo. Y bueno, podríamos profundizar muchísimo más, pero por tiempo la idea era un poco mostrar esta conflictividad y la respuesta que ha tenido de parte del Estado Nación Mapuche, o sea, sí, de parte del Estado argentino. Muy importante lo que has mostrado hasta ahora en esta síntesis obligada por razones de tiempo, pero que seguiremos ampliando en el próximo programa, ya que casualmente nos toca el 12 de octubre el próximo programa, así que es una ocasión más que propicia para seguir profundizando estos temas que vienen conflictuando a Chile, Argentina y a otros países de América Latina. En cuanto a esta, el 12 de octubre se inició la construcción de estas rutas del saqueo que van a ser condenadas en una transmisión conjunta a nivel internacional el próximo miércoles 12 de octubre, y a la cual veremos si nos podemos sumar también con nuestro programa. Así que ahí seguiremos profundizando los materiales que has preparado, Daniel, y los que han preparado otros compañeros. Vamos a vincular eso también con las luchas ambientales que se vinculan a esas rutas del saqueo que hoy todavía nos siguen afectando, y que ahora vamos a incorporar también a Haití, ya que nos enteramos de cuáles son las riquezas apetecidas por los imperios y que siguen aplastando al pueblo haitiano para apoderarse también de eso. Así que bueno, será hasta un próximo programa con más A Desalambrar. Cinco noches que lloro por los caminos, cinco cartas escritas se llevó el viento.